Me ven como compa, como, me ven como compa, ey. Me ven como compa, como, me ven como competencia. Y yo no tengo competencia. Si te la buscas, tienes que atentar las consecuencias. Le caemos de impacto, nunca damos advertencia. Y te ponemos a dormir sin anestesia. Y me ven como competencia. Y yo no tengo competencia. Si te la buscas, tienes que atentar las consecuencias. Le caemos de impacto, nunca damos advertencia. Te ponemos a dormir sin anestesia. Ey, verme como competencia, perder automático. Hoy no estoy simpático, me has visto en el tráfico. En las máquinas por dentro tienen todos los plásticos. Ponte bruto y te van a explotar como un neumático. Un flow fantástico en el cuello, los glaciares del Antártico. Si fumo, los ojos se achinan como los asiáticos. Ey, con esta puta ya me he vuelto un sátiro, estoy adicto a buscar dinero rápido. Conmigo ellos compiten, con ellos yo practico. Me clavo a la casa, bichote, y yo ni te fico. Sé que nacimos pobres, pero moriremos ricos. Voy a hacerme millonario sin mudarme a Puerto Rico. Y me ven como competencia. Y yo no tengo competencia. Si te la buscas, tienes que atentar las consecuencias. Le caemos de impacto, nunca damos advertencia. Te ponemos a dormir sin anestesia. Ey, no ganas ni haciendo trampa. Ahora salgo en todas las estampas. Hay maldad en tu corazón, por eso es que te estanca. Están lloviendo bendiciones, al parecer no escampa. Hay que jugar sucio cuando el árbitro no canta. Al principio me apoyaban, ahora me tiran la mala. Fallaron del saque, se quedaron en la malla. Los fans me echarán de menos cuando me vaya. Sé que guayarse guaya y nos matamos en la raya. Se me hace muy fácil, yo soy demasiado competitivo. No te me compares porque te falto el respeto y sigo. Hay Iverson pasándole por encima a Tyron Lue. Ella quiere que me la clave en el carro new. Me ven como la final, los veo como un fogueo. Estoy como la antorcha en Carola bajando deo. Me siento como un coach cuando de Churel me rodeo. Se frustra, no le sale la jugada, se la leo. Mato en la temporada, también lo rompo en los playoffs. Se me guían de estrella y los estrello. Vieron los diamantes bailándome en las cadenas del cuello. Te quieren ver bien, no mejor que ellos. Y me ven como competencia. Y yo no tengo competencia. Si te la buscas, tienes que atentar las consecuencias. Le caemos de impacto, nunca damos advertencia. Y te ponemos a dormir sin anestesia. Y me ven como competencia. Y yo no tengo competencia. Si te la buscas, tienes que atentar las consecuencias. Le caemos de impacto, nunca damos advertencia. Te ponemos a dormir sin anestesia. Ey, ey.